tuzobe makila yeko sopana uyipasi mingi panaponi na bondela ukukiata kukanisa hindi tumeli izole toninga imiso alila zoto gana kubanga somo yo mote mae yo mote ma yo mabazo yo mabazo nako banga yo keide libela Si la vive l'amour Pola colanda Yemi sangana yo caso que na bombola Kaka Porte bae Pona buena cosa mbua Na beseni na pasi Paso la cosa la papa Yo kisaka na mwana Yo kobo kola nsende Naka Les alliances à vie, la vie est coléca et coléca, et dans cette alembe, qui gagne. Yo, monte bae, yo, monte ba, yo, ma baso, yo, ma baso, na kopanga yo, keile libera, venga na tika la mi, na pomana yo, baby, si la vie per amour, bona colanda, la que langala se la pola nini. Yo kozoka ami Boni kwe koti bazube makila yeko sopana Boye pasi mingi Bala boni na bondela Kuko keta kokanisa ye Tumeli Bizo leto ninga ya biso Malili na zoto Kana kubanga somo Yo mote bae Yo mote ba Yo Yo que iré liberar Venga na tica la rabi Na pomona yo baby si la vi per amor Bona colanda Amor su sit Cani sale no su tina tibu Ata yo mamogo La que la gana será pura nini Zonga, ami Boni kwe koti bazube Makila yeko sopana Boye pasi mingi Mala boni na bondela Huko kiata kukanisa Hili tumeli Kizwa leto ninga ya miso Malili na zoto Kana kubanga somo Kikigai Tomo tembai Sana na pasi, pasi na kosa la bamba, atako na kondeli Yo kisaka na mwana, yo koko kola nsebo Nanga Mokile zali ya zambi, na vie koleka, ekoleka likika, kenda sema lembe